los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. ¡Mierda! A los prianistas mafia llamamos, o derecha y o desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, doquiera que sea el momento del día en que esté sintonizando este programa del colectivo Desde la Izquierda, para todos ustedes a través de estas dos grandes radios que han forjado los cimientos de esta nueva forma de difundir la información a través de Radio La Nueva República y de nuestra estación hermana Radio AMLO. Un abrazo para todos los equipos de estas dos radios en resistencia, de estas dos radios alternativas. Vayan un abrazo aguerrido para estos héroes sin capa que durante más de 12 años se han dedicado a informar y a difundir la información por todos los medios posibles, desde la calle, desde los ciudadanos. Bueno, pues agradecemos a estas dos radios la oportunidad de salir al aire en sus programaciones. Esto es el programa del colectivo Desde la Izquierda, un grupo de hombres y mujeres mexicanos que nos dedicamos a crear contenidos y a difundir información también de todo lo que los medios no quieren que te enteres. Los medios al servicio del poder económico no quieren que te enteres, y bueno, son hombres y mujeres que luchan día con día de estar difundiendo la información y contrarrestando las fake news. Feliz 14 de febrero, también pasando al día de hoy, 14 de febrero. Muchas felicidades a todos, que esté siendo un día muy importante, muy disfrutable, en compañía de sus seres amados. Feliz 14 de febrero, y bueno, pues vámonos arrancando con música también sabrosona para todos ustedes, y vámonos también con la información. Esto es el programa Desde la Izquierda. De olvidar cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. El amor, sí, el amor, sí, el amor.

Y muchos se preguntarán, pues, ¿quién fue Felipe Ángeles? Entonces vamos a revisar una biografía. Felipe de Jesús Ángeles Ramírez nació en Zacualtipán, Hidalgo, un 13 de junio de 1968. Fue un brillante artillero mexicano, héroe popular de la Revolución Mexicana, que combatió al lado del general Francisco Villa. Hijo de Juana Ramírez y del coronel Felipe Ángeles Melo, quien defendió a la patria contra la invasión estadounidense en 1847 y la francesa en 1862. Comenzó sus estudios básicos en Huejutla. A los 14 años ingresó al colegio militar, gracias a una beca concedida por Porfirio Díaz con motivo de los servicios de su padre durante la lucha contra la intervención extranjera. Tímido e inteligente, sobresalió como uno de los oficiales más brillantes. Egresó en 1892 con el grado de teniente técnico de artillería. Fue profesor sobresaliente del Colegio Militar, de la Escuela de Aspirantes, de la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela de Tiro, de la que más tarde fue director. Se casó con Clara Kraus y después fue enviado a Estados Unidos para realizar especialización en artillería. En Francia supervisó el armamento adquirido por el gobierno de México y fue ascendido a mayor. Le fue concedida la Orden de Legión de Honor por los méritos realizados durante sus estudios. Fue un militar con altas calificaciones teóricas, aunque con vocación de soldado activo. Fue criticado en su tiempo por iluso e irrealista. Mostró su inconformidad ante las injusticias del ejército con los yaquis y ante el favoritismo como eje de promoción, lo que dio lugar a que fuera enviado en comisión militar a Francia. A principios de 1912, Francisco I. Madero lo nombró director del campo militar. Seis meses después fue ascendido a general brigadier. Fue encomendado a combatir al orosquismo en Sonora y más tarde a Morelos a combatir a Emiliano Zapata, en sustitución del general Juvencio Robles, que a diferencia de este, que usaba métodos como la política de tierra quemada arrasando pueblos y que solo logró fortalecer más a los zapatistas, Ángeles utilizaba métodos conciliadores para pacificar al Estado, evitando así que sus tropas cometieran excesos contra la población pacífica, con lo cual se llegó a ganar la admiración y respeto incluso del mismo Zapata. Thank you. takes me to bed. And then I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you are wonderful tonight. Oh, my darling, you are wonderful tonight. Madero tomó una decisión peligrosa y hasta temeraria en un momento clave de su gobierno. En un automóvil con unos cuantos hombres sin escolta militar se trasladó a Cuernavaca, donde estaba Felipe Ángeles con sus tropas. Era una empresa muy riesgosa, dado que grandes trechos de la ruta entre ambas ciudades estaban bajo el control o el ataque frecuente de tropas zapatistas hostiles a Madero. En ese 10 de febrero, Madero y Ángeles, con el grueso de sus tropas, entraron a la ciudad por el rumbo de Xochimilco y Tepepan, donde los esperaba el general Ángel García Peña, ministro de Guerra. El presidente ordenó a este tomar el mando de las tropas leales y designar a Felipe Ángeles, único en quien en verdad confiaba, según lo mostraba su audaz viaje a Cuernavaca, como jefe de su Estado Mayor a cargo de las operaciones. Por resistencias de los mandos superiores del Ejército Federal de estirpe porfiriana, esta orden no fue cumplida por el general García Peña. Ángeles, se decía, era apenas general brigadier. Entonces, el mando quedó a cargo del general de división Victoriano Huerta, el Chacal, quien pronto entró en tratos secretos con Félix Díaz, negociaciones que culminaron en el pacto de la embajada con la complicidad del embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Poco después se realizaron las aprehensiones del presidente Francisco I. Madero, del vicepresidente José Pino Suárez y del general Felipe Ángeles. El 19 de febrero, Madero y Pino Suárez fueron engañados y obligados a firmar las renuncias a su cargo. El 22 de febrero, fingiendo una supuesta fuga y un enfrentamiento con sus simpatizantes, ambos fueron asesinados en lo que se conoce como la decena trágica. Salvado de la muerte por su arraigo en el Ejército Federal, a Felipe Ángeles se le simuló otra comisión en Europa para nuevamente desterrarlo a Francia. Estando en Francia, en junio de 1913, recibió una carta del expresidente Porfirio Díaz, quien se encontraba exiliado también en Francia, donde le manifiesta que el régimen de Victoriano Huerta caería y le pide que interceda para salvar a la patria y al ejército. A su vez, le adjuntó una carta de José Yves Limantour, que había sido su secretario de Hacienda, dirigida a Francisco León de la Barra, que le dice que debe proceder a la dotación de tierras a favor de Emiliano Zapata y constituir un ejército al mando de Francisco Villa y Emiliano Zapata para así poder salvar a la nación. Volvió al país en octubre de 1913 y se alió a las fuerzas de Venustiano Carranza. Fue nombrado primero secretario de Guerra y ratificado solo como subsecretario. Unos días después, debido a las protestas de numerosos generales rebeldes, entre ellos Álvaro Obregón. En 1914 se incorporó a las fuerzas de Francisco Villa como comandante de la artillería de la División del Norte. Participó en las batallas de Torreón en abril de 1914, San Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas. Fue allí cuando Ángeles empezó a mostrar su gran talento de estratega militar. Como hombre de confianza de Francisco Villa, lo representó en la Convención de Aguascalientes, de la que él mismo fue promotor e ideólogo. El 31 de octubre votó por el retiro de Venustiano Carranza del gobierno.

También se dedicó a escribir artículos en diversos periódicos, en los cuales expresó sin rodeos su convicción socialista y se declaró partidario del marxismo, juzgando al liberalismo como cosa del pasado. Expuso su desacuerdo con la Constitución de 1917 y le opuso la Constitución de 1857, producto de la Guerra de Reforma, a la que juzgaba más adecuada para la situación del país. Regresó al país hasta diciembre de 1918 con el propósito de derrocar a Venustiano Carranza, antes de lo cual lanzó una proclama que se conoce como Plan de Río Florido. Fracasó en sus intentos de unificar a los rebeldes y de disciplinar a los villistas, por lo que vencido y aislado, fue denunciado y aprehendido. Se le formó un consejo de guerra por haberse sumado a las fuerzas de Pancho Villa que todavía operaban en el norte. El consejo estuvo integrado por los generales Gabriel Gavira Castro, Miguel M. Acosta Guajardo, Fernando Peraldí Carranza y José Gonzalo Escobar. En su defensa ante el tribunal, Ángeles persistió en declararse partidario y amigo de Francisco I. Madero. Años más tarde, el mismo general Gavira anotaba en sus memorias que cuando el golpe de febrero de 1913, mientras todos los altos mandos federales conspiraban contra el presidente Madero, el general Ángeles se había mantenido leal a este y había sido el único que cañoneaba efectivamente la ciudadela desde Calzada de la Reforma, donde se guardaba el usurpador. Fue sentenciado a la pena capital, a pesar del clamor de la concurrencia, que en la sesión pidió su perdón. Murió fusilado en Chihuahua el 26 de noviembre de 1919. Como testamento político, dijo durante su juicio: "Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza las buenas causas". Se recuerda su frase más célebre: "¿Por qué temerle a la muerte si no le temo a la vida?". Felipe Ángeles vivió y murió obsesionado por el legítimo temor de que Estados Unidos se apoderara de más territorio mexicano o subordinara la soberanía mexicana a su imperio. Su adversario irreconciliable desde 1914, Venustiano Carranza, desde posiciones diferentes compartía esa obsesión, heredada después por militares tan diversos entre sí como Lázaro Cárdenas y Joaquín Amaro. Thank you. Desde la Izquierda. Es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda. La prensa mexicana también va a pasar a la historia de México, pero no como la mejor del mundo, sino como la más vergonzante prensa en México. Y es que hemos sido testigos día con día de la manera en que la prensa comete grandes errores en las mañaneras y al momento de publicar sus notas. Se está convirtiendo en una prensa hostigosa, que lo que menos le importa es informar a la sociedad sobre los beneficios que se están dando, o sobre los cambios, o sobre las estrategias, o sobre los resultados. Es una prensa que se está enfocando en sacar notas amarillistas para jalar a la audiencia. Y eso está muy mal, señores. En plena 4T, lo único que van a lograr es pasar a la historia como una mala prensa, porque todas las acciones que están cometiendo ahorita, todos los tropiezos, se van a quedar plasmados en la historia. No sé, quizá como la prensa que increpó al presidente, la prensa que quiso frenar la 4T, la prensa que dificultó el avance de México. No sé cuál vaya a ser el título que se le ponga a esa parte de la historia en la que la prensa va a perder más de lo que piensan que están ganando. Recuerden que la prensa está para informar, y esa debe de ser su tarea. No para desinformar, no para meter intriga, no para meter chismes, no para dar información a medias. Está para informar y dar los mayores datos posibles, y ya de cada uno depende lo que extrae de esa información, lo que toma de esa información. Pero tiene que ser información válida, verificada, real, no información interpretada, no información a medias. Eso es lo que tiene que hacer la prensa, y en eso precisamente está fallando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. Recuerden todos que el caso de las guarderías no es como la prensa precisamente lo está pintando. En ningún momento se está planteando el cierre de estos lugares. En ningún momento se les pidió que dejaran de dar ese servicio. En ningún momento se le pidió a los padres que dejaran y abandonaran las guarderías. Eso solamente es parte de la mala información, de los rumores y de las malas interpretaciones que está dando la prensa sobre el tema. Y así como este, son muchos temas en los que está haciendo lo mismo. Las estancias infantiles van a estar ahí, podrán seguir recibiendo a los mismos niños que recibían, incluso a más, porque al no obtener recursos de manera ilegal o tratando de engañar al Estado, van a tener que recibir a los niños para poder recibir ese recurso. Los padres serán libres de elegir a dónde los llevan. Lo único que se está combatiendo con esta medida es la tranza, es la corrupción, es el robo al erario, al dinero de todos, todos nosotros. Eso es lo que se está combatiendo. Seamos responsables y llevemos a los niños a ser cuidados al lugar que mejor consideremos. Si los padres consideran mejor pagarle a un familiar, que lo hagan. Si consideran que está mejor estando en una guardería, que lo hagan. Que todo se siga moviendo, pero de manera más limpia, de manera más transparente, usando los recursos apropiadamente, y no que se quede en los bolsillos de unos cuantos abusivos que no entienden que lo que deben de hacer es dejar de robar, porque eso es lo que ha afectado a México durante décadas. ¿Sale? Entonces, no se dejen llevar por la prensa sensacionalista, infórmense en varios medios y, por supuesto, Aquí en Desde la Izquierda, pues siempre buscamos darles la mejor información. Mi nombre es Paul Pellón. Desde la Izquierda, síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Desde la Izquierda. Las Fuerzas Armadas, un giro de 180 grados. Este es un recuento de cómo los gobiernos pianistas han utilizado a su conveniencia el uso de la fuerza pública para reprimir a las personas, lo que llevó a desacreditar y odiar a esas nobles instituciones que nacieron para salvaguardar la integridad de la sociedad y defender la soberanía del pueblo, que descaradamente el prianato utilizó a su conveniencia para no verse afectado a sus intereses y las convirtieron en una amenaza para el pueblo. Voy a narrar algunos hechos en donde se han visto involucradas las Fuerzas Armadas durante los gobiernos del PRI y el PAN. 1. Movimiento Ferrocarrilero 1958-1959. Policías y soldados son lanzados por todo el país con el fin de deshacer la huelga de los trabajadores ferrocarrileros. Tomaron instalaciones, golpearon, apresaron y asesinaron a trabajadores. 2. Movimiento Estudiantil, octubre 1968. De este tan lastimoso asunto que todos conocemos, fue cuando el gobierno de Díaz Ordaz utilizó la fuerza pública en contra de los estudiantes. El ambiente era represivo y conservador. La orden era disolución social. El Cuerpo de Granaderos acudió al llamado y su actuar fue sumamente represivo. La resistencia se prolongó de las 5 de la tarde a la 1 de la madrugada, cuando entró el ejército. Hasta el día de hoy, se desconoce la cantidad de muertos, heridos y desaparecidos. 3. Ataque de los halcones contra la marcha del 10 de junio de 1971. El Comité Coordinador de Comités de Lucha Estudiantiles del Politécnico y de la UNAM organizaron la marcha del 10 de junio. Inicialmente, para solidarizarse con los estudiantes de Nuevo León, a los que se quería imponer una ley orgánica autoritaria. Pero al haberse resuelto aquel conflicto, lanzó la convocatoria con los siguientes planteamientos políticos: contra la reforma educativa burguesa y por la democratización de la enseñanza, por la democracia sindical y contra el charrismo, por la libertad de todos los presos políticos. La marcha fue encabezada con una manta que tenía la consigna: por la unidad obrero-campesino-estudiantil. La policía cerró todos los accesos de las calles transversales al recorrido por la Avenida de los Maestros, de modo que la marcha, que partió de la Escuela de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, solo podía desembocar a Rivera de San Cosme, donde los halcones los atacaron. Fue una vil emboscada cobarde. Los halcones no se contentaron con disolver la marcha. Atacaron el hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde para sacar de él a los heridos. El jefe del departamento del Distrito Federal, aquel entonces Alfonso Martínez Domínguez, hizo de inmediato declaraciones afirmando que se había tratado de un choque entre estudiantes y negando la existencia del grupo de los halcones. Sin embargo, el hecho de que decenas de reporteros y fotógrafos habían sido golpeados o secuestrados por los halcones o agentes policíacos vestidos de civil, la investigación nunca arrojó resultados. Según las cifras oficiales, solo hubo entre 11 y 17 muertos, pero los estudiantes y algunos diarios hablaron de entre 30 y 42 muertos y más de 200 heridos. La guerra sucia antiguerrilla, década de los 70. Diversos grupos guerrilleros surgieron en la década de los 60-70 y desarrollaron sus acciones en varias entidades del país. Guerrero, Chihuahua, Nuevo León. Aparece el Ejército de los Pobres, la Liga Comunista 23 de septiembre y muchos más. El Estado utilizó diversos mecanismos legales y extralegales para justificar y organizar la persecución y exterminación de los guerrilleros. La infame actuación de la Dirección Federal de Seguridad, una fuerza denominada la Policía Política, fue el principal instrumento para el exterminio de la guerrilla. La Tierra de Atenco, 2001-2002. el gobierno de Vicente Fox trata de expropiar 4.550 hectáreas para la construcción de un aeropuerto internacional en Atenco, Estado de México. Ese supuesto megaproyecto se encontraba en las tierras de San Salvador Atenco, una pequeña población situada al noreste de la Ciudad de México. Pretendía pagarles con una pequeña indemnización de 7 pesos por metro cuadrado, aproximadamente 50 céntimos de euro por metro cuadrado. Los pobladores de Atenco, junto con personas de otras 24 localidades afectadas, se organizaron para paralizar la expropiación de sus tierras, y así surgió el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. En el verano de 2002 se dan fuertes enfrentamientos entre el Frente y las Fuerzas de Seguridad del Estado de México, en las que las Fuerzas de Seguridad encarcelan, lesionan, violan y asesinan a miembros de este frente. Es justo señalar que el gobernador del Estado de México en ese momento era Enrique Peña Nieto, quien avaló y justificó la acción de las fuerzas policiales federales y contribuyó con el envío de personal de la policía estatal para encapsular a la población y así evitar que huyera. La matanza de Tlatlaya. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la recomendación 51/2014 para la Sedena, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por el caso Tlatlaya. En ella detallan cómo sucedieron los hechos de la madrugada del 30 de junio de 2014, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos. Esta es la reconstrucción de los hechos. «Ya nos cayeron los contras», gritaron los hombres armados que estaban dentro de una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, después de escuchar detonaciones de armas de fuego del ejército mexicano. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en el suelo de la bodega en Tlatlaya el 30 de junio de 2014. Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 presuntos criminales habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del ejército. Con el entonces presidente Felipe Calderón, quien sacó de los cuarteles al ejército, situación que no cambió con la llegada de Peña Nieto a la presidencia, los gobiernos panista y priistas han seguido la misma estrategia de seguridad. Uno de los casos más lamentables fue la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, en el estado de Guerrero, ya que según las declaraciones ministeriales de miembros del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, presenciaron y estuvieron al tanto de los hechos, e incluso hay elementos para deducir que eventualmente participaron en la represión contra los normalistas. Los últimos dos gobiernos priistas en México han llegado con fraudes electorales y como tenían que proteger sus gobiernos espurios, la mejor solución para ellos fue la represión. Los gobiernos del PRIANATO optaron por una estrategia de seguridad en donde el pueblo pone los muertos. Es cuestionable el papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas durante estos gobiernos de derecha. Un sinfín de documentos y reportajes demuestran que transgreden los derechos civiles y, por consecuencia, se cometen una infinidad de violaciones a los derechos humanos, lo que conlleva a torturas y ejecuciones extrajudiciales. Hoy, con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, las cosas han un giro de 180 grados. El presidente comentó que el ejército jamás será usado para reprimir al pueblo, y cito, «Lo he dicho en las plazas, el soldado es pueblo uniformado». Desafortunadamente, ya lo comprobamos en la tragedia de Tlahuelilpan, en donde el ejército jamás usó la fuerza contra los pobladores. Llegaron, sí, para resguardar la zona. Sin embargo, ante el arribo de un gran número de pobladores con cubetas, bidones y todo tipo de recipientes para llenarlos de combustible, los militares decidieron replegarse para evitar un enfrentamiento con los ciudadanos. Hay videos en donde se puede comprobar que los militares y policías federales sí trataron de frenar a los pobladores que iban por combustible y les advirtieron que era muy, pero muy peligroso. Pero desafortunadamente todo esfuerzo fue en vano. Una persona que estaba en el lugar de los hechos comentó: los soldados nos dijeron que no nos acercáramos. La verdad, nos querían detener, pero somos necios. Queremos todo fácil. Y ahora estas son las consecuencias. Me parece que en esta ocasión el ejército mexicano se ha ganado el respeto de la gente. Y es así como ya estamos comprobando que ahora, bajo el mando del licenciado López Obrador, el ejército y las policías volverán a ganarse el respeto y admiración del pueblo. Serán dignos guardianes de la sociedad. Es justo que les brindemos la oportunidad de reivindicarse. Lo que influye en este cambio es sencillamente la persona que está detrás de ellos. Y con orgullo puedo decir que esa persona respeta al pueblo, es justa y honesta, tiene altísimos valores y un gran amor por su pueblo. Y esta persona humana, afortunadamente, es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Bueno, y es así como damos final a nuestro programa del día de hoy, del 14 de febrero. Es un placer haber estado con todos ustedes, acompañándolos, informándolos. Y bueno, un abrazo afectuoso para todos los que nos están escuchando en estas dos grandes estaciones de radio alternativa, de comunicación alternativa, Radio La Nueva República y Radio AMLO. Un abrazo afectuoso para todos sus radioescuchas. Nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue Desde la Izquierda. Ya los teléfonos.